cariño adorado, tengo un amor verdadero. Tengo un cariño adorado, tengo un amor verdadero. Y siempre a mí me ha gustado cuando me dice te quiero. Y siempre a mí me ha gustado cuando me dice te quiero. Ella es mi Betty del alma, es la mujer que soñé. Y si me espera con calma, a su lado volveré. Ella es mi Betty del alma, es la mujer que soñé. Y si me espera con calma, a su lado volveré. Con sentimiento, mi amor. Báilalo. Eso. Ajá. Tiene el cabello precioso y es bella como una flor. Tiene el cabello precioso y es bella como una flor. Soy tan feliz y dichoso cuando yo miro a mi amor. Soy tan feliz y dichoso cuando yo miro a mi amor. Ella es mi Betty del alma, es la mujer que soñé. Y si me espera con calma, a su lado volveré. Ella es mi Betty del alma, es la mujer que soñé. Espera con calma, a su lado volveré.